Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Todo en su vida era orden, método y sistema. Al cuarto para las 8, ni un minuto más ni un minuto menos, ponía 3 cucharadas y media de café en su cafetera y luego 4 tazas de agua. Todos los días, sin retraso ni adelanto de ningún tipo, podías verlo caminar a la altura de una tienda en especial. Todo en su vida era orden, método y sistema. Un día, el cambio lo impresionó. Raúl se vio obligado de pronto a romper con esquemas y patrones que al tiempo se convirtieron en hábitos inamovibles. Pero la vida es así. Cambia de súbita manera. Quizá la venta de una casa, quizá una remodelación, quizá el cambio así, no más porque sí. Hoy te comparto algo de su historia. ¿Alguna vez has dicho, esas son las reglas o eso nunca funcionará, así son las cosas? Ojo, porque la rigidez puede describirse como mantener una actitud. Se produce en personas que presentan dificultades de adaptación debido a que les falta flexibilidad para encajar en distintos contextos o situaciones. Por un lado, puedes sentirte orgulloso de ser un perfeccionista, una persona que se hace cargo, pero por el otro, una actitud inflexible y rígida puede interponerse en tu vida para alcanzar logros aún mayores o, lo que es aún peor, puedes colapsar ante el cambio. Esto genera en tu carácter un caos. Una mente rígida es impenetrable. No está preparada para someterse a discrepancias, suelen ser arrogantes, se creen poseedoras de la verdad y altamente resistentes al cambio. Son personas serias a quienes no les gusta la lúdica. Casi nunca bromean. Por otro lado, son normativas y predecibles, se apegan a la tradición y al pasado. Muchas de estas personas han crecido con un sentido obediente de la existencia. Todo cambia y es tarea de cada uno de nosotros lograr un equilibrio, defender lo que sabemos, pero también aprender cosas nuevas y adaptarnos. Algunas personas parecen no querer cambiar porque están centradas en el control de su vida. Estas personas rígidas padecen de ansiedad con frecuencia. Esta incapacidad de adaptarse es el principal responsable. En este punto, el perfeccionismo y las obsesiones o ideas recurrentes e inflexibles van a hacer que la persona a lo largo del día presente niveles de ansiedad y estrés muy por encima de la media. Además, las personas rígidas presentan baja tolerancia hacia la incertidumbre, la ambigüedad y tienen la necesidad de controlar la situación en todo momento. ¿Qué hacer? Bueno, primero que nada, no creerse dueño de la verdad. Abrirse al cambio y aceptar que este tiene beneficios. Vivir en paz con uno mismo y no sentirse violentado ante otras formas de pensamiento. No aferrarse al pasado, porque lo único que es constante es el cambio. Las mentes flexibles, por otro lado, crecen y desarrollan todo su potencial. Reírse. El humor forma parte de las personas que tienen flexibilidad. Cultivar la paciencia. Tomarse un tiempo antes de reaccionar y querer mostrar lo que se cree. Practicar la escucha activa, aquella en la que realmente escuchamos a quienes hablan, y no ponernos a la defensiva ante los demás. Luego de un fuerte problema médico originado por el estrés que le ocasionó su inflexibilidad, Raúl logró salir adelante y hoy enfrenta el cambio de manera más flexible. ¿Te has preguntado cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.